La tierra gira y gira, no dejará de girar, y los tiempos van cambiando, nadie lo puede evitar. Mira que ya viene la revolución, para que se asustan será pa' mejor. Es el pueblo entero el que ya está gritando, ¡viva la revolución! Si el pobre pide justicia, es resentido social, lo alzó un agitador de tipo profesional. Cuidado, son extremistas, no nos podrán engañar. Ya dejamos de creer en el viejito Pascual. Mira que ya viene la revolución, para que se asustan será pa' mejor. Es el pueblo entero el que ya está gritando, ¡viva la revolución! Soldado, tú eres el pueblo es tu superior. Por eso juntos haremos triunfar la revolución. Que vengan los policías a escuchar esta canción y todos saldrán gritando, ¡viva la revolución! Mira que ya viene la revolución, para que se asustan será pa' mejor. Es el pueblo entero el que ya está gritando, ¡viva la revolución! Estoy escribiendo un libro, no requiere explicación, pues tiene una sola frase, hacer la revolución. Que cambien los timoratos y también la gente es no, que no los necesitamos para hacer la revolución. Mira que ya viene la revolución, para que se asustan será pa' mejor. Es el pueblo entero el que ya está gritando, ¡viva la revolución! Cantémosla todos juntos, aunque les dé indigestión, la frasecita temida, ¡viva la revolución! Mira que ya viene la revolución, para que se asustan será pa' mejor. Es el pueblo entero el que ya está gritando, ¡viva la revolución! Es el pueblo entero el que ya está gritando, ¡viva la revolución!